En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A una nueva edición de Economía y Finanzas en la red de emisoras de MB Radio. Hoy es 11 de abril del año 2012 y es miércoles. Después del martes negro que vivimos ayer, pues llega el miércoles. Esperemos que sea algo más blanco que el martes que tuvimos ayer al comienzo. El saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos mirando de reojo lo que están haciendo los índices, y el IBEX 35 pues tiene mucha mejor pinta que ayer, porque sube ahora mismo al inicio 0,48% y está pues superando lógicamente el cierre de ayer, 7.460 ahora mismo. Son 8 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y a esta hora pues vamos a saludar ya a la amiga analista que nos va a acompañar durante esta sesión, esta primera edición de Economía y Finanzas del miércoles, y ayudarnos un poco a descifrar todos los enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Hoy tenemos a la amiga Ana Rafels de anarafels.com, una empresa de inversiones eafiana. Muy buenas tardes, Diego, muy buenos días, que ya me he leído al principio. Encantadísimos de saludarte y de darte la bienvenida, y como siempre pues hasta ahora los buenos días. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días, ¿qué tal? Pues buenos días, encantada de estar con vosotros un miércoles más, y vamos a descifrar a ver qué es lo que nos han dejado los mercados con las últimas correcciones y con esas últimas jornadas tan correctivas que hemos tenido. Exactamente, y bueno, al principio pues no sé cómo comenzar, porque tenemos tantas cosas que comentar que bueno, casi pues miramos un poco las cifras que nos vamos a encontrar aquí al inicio y ya pues entramos un poco en materia. La prima de riesgo, de lo que tanto hablan, que bueno, es relativamente importante, porque es la que fija un poco el interés que pagamos. Ayer superamos del 6%, que ya son palabras mayores, y hoy pues ha bajado ligeramente, nos ha dado un poquito de tregua. Estamos en 418. Recuerda que ayer llegamos incluso a las 435. Pues eso es una buena noticia para comenzar. El euro está, pues, ha recuperado algo de posición, está en 1.312 con respecto al dólar, y en las últimas horas de cotización ha ganado un 0.39%. También el petróleo Brent ha ganado un poquito más, 0.008, y está por debajo de los 120. Otra buena noticia, 119.670, que se paga ahora mismo por un barril Brent. Una buena noticia porque ya sabes que Irán oficialmente u oficiosamente haya comunicado que no va a vender más petróleo a España, y España ha tenido que buscarse la vida. España y otros países europeos en otros lugares, en otros países exportadores, y creo que ha escogido Nigeria. Y ahora nos está pues suministrando ese petróleo que nos vendía Irán, Nigeria. Y el oro que sigue pues ahí de capa caída, decaído, 1.643 dólares la onza, y el resto pues más o menos igual. Ahora mismo 0,48%, sube el IBEX, 7.469 es lo que vemos ahora mismo en el parque madrileño. Y pues Ana, cuéntanos qué te parece lo ocurrido ayer, lo ocurrido el lunes, y este nuevo suelo que nos hemos encontrado, nuevo soporte, y lo que sí, con algún otro dice, ya de tanto buscar soporte ya estaba hacia abajo, tenemos ya que ponernos el casco este con la linterna de los mineros para ir picando en el subsuelo. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en el IBEX para que estemos, pues fíjate, hablando de los 7.500 puntos, a ver si los alcanzamos otra vez. Pues el caso es que realmente no ha pasado nada nuevo, lo venimos diciendo desde hace ya bastantes semanas. España tendría hace ya antes días en economía muy roja, está débil, es aburrir, para cual eso es con lo que nos secuestra, tanto que el buen tanto es un problema, una vez en la diferencia que se... en cuarabate ya no se usan sujetos y todos recibos poco y net que se oyen tiene efectivas con en España creo que no harto no acaba mencionar será de su de una teca que esta mente a del domeric nos hicimos el mismo y te verdes dos en ese nombre y por el tiempo yo lo ves no puedo comentar puedo tema intercalcar se amolamos modo segura con un poquito y que muy bien están esto no se vio el lispo de bien o sea yo capaz de perder hoy el dictamen cubo que os he puesto en no había lo que se van con aglo los datos de los miles de bancos que no no pasan para su tiencia que traga ya de que es y que es para bueno no se trama el juema extra que era sabanecía han asegurado no acudieron en el o pues este también es pero con un sate puerta de salir y cierre un pollo y cierre de los 100 y es donde de lo que van tientos que poco punto como es verde por tener y pues son de el apo y más los 10 va bien más como no cara de poder de ese o de los raf cierto es el interesa que el tru alicado de que hubo un interés de aquí a echar unos clomos tu pollo de o de aquí tiempo de o hablar de dos pues arriba los marco y la homido de que si en la racionalidad de dentro un poco cerrando de amenazo cuando o puede no de cierto el sos y ema de en somos cierto dos lucetos es que bonito todo no lo sé no lo puede caer solo siempre lo en detectar y es esta la toa es la toa hemos dos días que toda habite por sus me coquile cal en uno mañana y entonces todo lo piensen con menos mer como a las enorme adquirir y fa creo que ahora y tipo yo que ir la tos y todas esas por yo pintas dan un plátano en mercados también también y ocurre otra acción de estrella andándose entonces el nanota se en dejo en coño y fensillas y para amstri para mí las en el estirien de cap de eso que es una noche de bajo en el dice baje es a no ser si proxacista de acciones la cico pero estrella vemos las mosquitos mucho no puedo ni evento con camino al día mismo con el nombre amigo sin de los valer momento que hostia de acciones de cielo y yo de portero y yo con si el dice de abajo con zona de ipen de oye no inviata si no que quería cosa y llevo los pues podría hablar de un juez calar a duda todo más que quería tener esa que está en el momento día o la sin que veo de la tipo un se oye como siento como ya que dice que a los anafes creo que ha de ocurrir que el bestre mucho o si es un ser salve también y su cinco es que no cuento en cuatro y cuatro de la vez puedo ser el peor de la puta a los 100 no quieres por 100 una hora ni caliente no te dices cosas si eso va y ocurre en forma de ser de que pues hombre te la engonas de con esa guía las primeras veces que siento que en 7.6 a 2 se está en la grabar teleflex no me quieres con acción y tirar a la hora de top mismo su buff su asma es el asunto calculamente el gato es esa man si deseamos 1000 dientes 1023 12 y hemos hablado luego mirar contra los puntos en el lado oscuro punto de bajo 3 y 7 4 bancos de la misma la el que había 30 que tiéndoles puso sobre cabo en premio y contrada fiel y ajo 8000 de la hipotecación o a un club y 100.000 lo que es 1000 de para el grado de coño 10 prioro de la delegandares con los dilajos los van a ver la C los meses de edición refiere a mi un que se han copiado la expectativa que se active el crédito de su 11 transfer se puede escribir dividend callado el vejía un par de días en la deberá 11.000 millones atracada con Wilsio la empresa expusiera los modelos en China para duplicar sus ventas y un poco más el resto de las noticias pues las noticias sí, importantes se repiten en el resto de diarios y por eso pues nos las volvemos a comentar. Son 31 minutos los que pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canadá. Vamos en Cedrotes, las Anales, el Nearanto. Optimos y Ostrela Bionic, un consigna 91721, repetimos 91751921. La otra fórmula es mandarnos un correo electrónico a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera de las vías es entrar en elmundobursatil.es y encontrar en el foro el canal de consulta para los analistas del programa Economía y Finanzas. Cualquiera de esas tres vías nos sirven para hacernos llegar tus consultas y pasamos ya a contestarlas. Bueno, yo no, será en este caso Ana Rafels de anarafels.com. Ana, pues comenzamos. Hoy hemos visto pues un poco de, no se puede decir pánico, pero algo de miedo entre los inversores o precaución. Comenzamos por la amiga Mari. Dice, me gustaría preguntarle si es conveniente deshacer la posición que mantengo en Inditex por el peligro de más bajadas en el IBEX. ¿Qué es lo que le puedo decir a la amiga? Nos habla de un buen título, pero claro, está metido en un índice que tampoco invita al optimismo. ¿Cuál sería tu respuesta, Ana? Bueno, Inditex ha demostrado que es capaz de seguir con su tendencia alcista a pesar de los pesares del índice al que pertenece, ¿no? Entonces, deshacer la posición por deshacerla, desde luego no. Lo que sí que no nos gusta es la vuelta tan virulenta que ha tenido lugar en las últimas jornadas en el título y que le ha llevado pues a acercarse al primer soporte que establece como relevante, que era la zona de los 69,20 o por dejarla un poquito más extensa, la zona de los 68,90. si vemos que el título cede por debajo de estos niveles y hemos invertido en el último mes y medio, sí que aconsejaríamos deshacer posiciones. Si venimos comprados desde hace más tiempo, pues podemos mantener la posición en la medida que se nos mantenga por encima de los 67,20. Yo más allá, pues dependería muy mucho del precio de entrada, pero si vemos a Inditex por debajo de los 67,20, creo que pueda tener retrocesos mayores que le lleven a testear niveles de 64,15, que es el soporte más importante del medio plazo. Con lo cual, con esos tres niveles de stop, yo creo que puede, como no sabemos el precio de entrada, yo creo que con esos tres se puede vislumbrar un poco, según su precio de entrada, cuál es el que más le conviene. Yo desde luego en el corto plazo veo que nos estamos aproximando a niveles de soporte, por el momento se mantienen, y lo que me gustaría es ver algún tipo de vuelta alcista que le devolviese la tranquilidad y volviese a cotizar por encima de los 71,31. Si cuando tengan lugar esas vueltas alcistas vemos que esa resistencia limita los avances, pues no descartarían deshacer una parte de la posición. Si Mari está en mi situación, que la compré a 48 y las tengo en la cartera virtual de bolsa.com, pues puede estar bastante tranquila. Reconozco que virtualmente no soy un inversor así muy activo, soy más bien un inversor pasota, y bueno, no es que haya hecho ninguna operación, no porque no haya visto buenas perspectivas, sino pues porque hay a lo mejor dos semanas o tres que ni siquiera me acuerdo de que tengo esa cartera virtual, pero a 48 que las compré, si es el caso de Ana, pues de Mari, queríamos decir, es una, se puede mantener tranquilamente, no voy sobrado, ¿no? Como se suele decir. Sí. Yo he dicho varios precios de referencia, pero vaya, que el soporte más importante o el que pondría en peligro esa estructura tan alcista y tan consistente en el medio y largo plazo es la zona de los 64,15. Es por donde ahora mismo pasa la media de 200 sesiones y también se pasan por ahí soportes importantísimos. Con lo cual, si vemos al título por debajo de estos niveles, yo sí que desharía la posición. Nos estaría diciendo que tiene bastante debilidad y supondría una corrección bastante importante desde la zona de máximos. De hecho, yo por el camino hubiese deshecho ya una parte de la posición. Perfecto, pues vamos con el amigo Paco, que nos hace una pregunta muy parecida a la de Mari, pero con otro tipo de acciones y en otro tipo de índices. Dice, compré acciones de Volkswagen a principios de año, pero con la marcha de los mercados en Europa, no sé si mantenerlas o buscar otras alternativas. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué le puedo decir a Paco? Casi lo mismo que Mari, aunque el tipo de acción es bastante diferente, ¿no, Ana? Sí, totalmente distinto y también... La estructura tampoco es tan fuerte alcista la de Volkswagen. Yo en el caso de Volkswagen no me gusta la formación que ha dejado en el último mes y medio, en los últimos tres meses. Es una formación que nos dice que está haciendo techo. De hecho sería ya una formación resuelta. Y yo aprovecharía cualquier tipo de repunte como el que estamos viendo en la jornada de hoy para deshacer posiciones, porque no creo que el título vaya a remontar de nuevo más allá de la zona de 125-126, con lo cual cuando vea que se aproxima hacia esos niveles sí que intentaría deshacer la posición o al menos una buena parte de la misma, porque yo creo que los mercados van a seguir sufriendo en el corto o medio plazo y Volkswagen va a seguir sufriendo. Exactamente, pues nos vamos con un título bueno, un índice bueno, pero aquí el enigma, la clave está cuando entrar. Nos pregunta Mar, ¿qué les parece invertir ahora en Apple? Creo que todos los analistas coincidís en que Apple es un título fantástico, está en un índice fantástico, pero bueno, no os ponéis de acuerdo en el momento de entrar. Hay varias metáforas que usa el amigo Hugo de los cuchillos, que no hay que cogerlos cuando están en el aire. También el amigo Ricardo dice que los trenes hay que cogerlos en las estaciones. Y bueno, pues con esas metáforas hay que ser, hablar un poco de acciones como Apple. Ahora, como nos pregunta Mar, ¿sería un buen momento para invertir en esta acción tecnológica, Ana? Pues para invertir en ellas yo tendría francamente bastante miedo de meterme en este tipo de título por las metáforas que decías antes, ¿no? Sí. Coincido plenamente con ellas, es un título que ya ha recorrido mucho camino al alza, que puede seguir haciéndolo, por supuesto que sí, pero con un Dow Jones que muestra cierta debilidad, con un Nasdaq que posiblemente también la muestre y está dejando los primeros síntomas, aunque no de carácter contundente, pero sí que nos dice que probablemente esté agotado este movimiento alcista, no me plantearía entrar ahora mismo en renta variable americana, esperaría a que se produjera la ruptura de máximos en caso de que quisiera entrar. Y en el caso concreto de Apple, pues aunque sea un título fantástico y para aquellos que lo tienen en cartera sí que recomiendo que lo mantengan, pues para entrar la estrategia cambia, o bien somos muy arriesgados y queremos estar claramente en el título y yo me esperaría que se produjera la ruptura de la zona de máximos de $644, o bien miramos a otro sitio, que yo creo que hay títulos que no han recorrido tanto camino y que también pueden hacerlo francamente bien. A mí no me gusta coger este tipo de títulos tan desbocados, porque recogidas de beneficios necesitan todos los títulos y cuando vengan este título pues también puede ser francamente desagradable para aquellos que han entrado en los últimos compases, ¿no? Exactamente, porque es un título bueno, está en un índice bueno, pero aquí el problema es saber cuándo entrar y cuándo salir ante acciones tan interesantes como es el caso de Apple. Pues vamos con el amigo Arturo, que nos pregunta: ¿sigue siendo ahora un buen título Yastel? Estoy dentro, pero no sé si el mercado español penaliza ahora mismo a esta acción. Casi la misma pregunta que nos hacía Mari, que nos hacía Paco y ahora que nos pregunta Arturo. Un poco, notas un poco de temor, ¿no? De precaución con lo que está ocurriendo en los últimos días, ¿no, Ana? Sí, es totalmente comprensible que después de los recortes que han tenido lugar, pues que haya miedos, ¿no? En el caso de Yastel tenemos un título que lo está haciendo francamente bien, que a pesar de los recortes que hemos visto en la renta variable española, simplemente se ha limitado a consolidar en zona de máximos. A mí es un título que me sigue gustando y yo desde luego si lo tuviese en cartera lo mantendría. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues en cómo llega de tranquilo hacia la zona de nuevo de los 4,96. Si esta zona finalmente queda rota al alza, estaría confirmando su fortaleza. Si vemos que cada vez que se aproxima a esta zona de resistencias vuelven a aparecer ventas y no permiten que se supere esta zona de resistencias, pues tenemos el primer aviso de dificultad para dar continuidad a esta estructura alcista. Pero en cualquier caso, en la medida que el título se mantenga por encima de los 4,61, a mí me parece un título que merece la pena mantener en cartera, por esa posibilidad de que finalmente rompa la zona de 5 euros. No sabemos el precio de entrada, pero vaya, yo creo que debe estar dentro desde hace algún tiempo, porque yo creo que lo han preguntado ya otras semanas atrás, y pienso que esa zona de 4,61 le puede ir bien como nivel de stop. Perfecto, pues espero que Arturo haya notado tu respuesta y siga, por supuesto, tu consejo. Nos pregunta la amiga Ada, una habitual consultante aquí en el consultorio de Economía y Finanzas. ¿McDonald's para entrar ya mismo o buscar el mejor momento? ¿Qué le puede decir a la amiga Ada? Pues insisto en lo mismo. Hemos visto cómo los mercados americanos han empezado el ejercicio 2012 de una forma excelente. Hemos visto que bueno, casi todas las plazas lo hacían francamente bien, pero en estas últimas jornadas hemos visto cómo esa recogida de beneficios quizás ha sido un poco más intensa de lo que nos hubiese gustado, con lo cual probablemente tengamos los primeros síntomas de agotamiento. Lo veníamos comentando también en otras jornadas, que se dejaban ver unas divergencias bajistas en los índices americanos y se están cumpliendo en estos momentos. Nos interesa ver si esto se frena tras testear los niveles que comentábamos en la jornada de ayer, o si desde estos niveles continúan los recortes, con lo cual yo, más que comprar desde ya, lo que esperaría sería a ver si finalmente los recortes de ayer finalizan. Se quedan en lo que hemos visto en las últimas jornadas, o si por el contrario, tras el descanso que podemos tener en la jornada de hoy, que por el momento está siendo bastante suave, vienen de nuevo una reanudación bajista que nos lleva a romper los niveles de cierre de ayer. Yo no me lanzaría a comprar prácticamente ningún título en estas jornadas y me esperaría, pues, en el caso de McDonald's, a que tuviese lugar la ruptura de los $100 para volverme a subir en este título. No obstante, pues, tampoco ponderaría mucho en estos momentos o cuando se rompa en esa zona de $100 en mercado estadounidense. Creo que ha recorrido ya mucho camino al alza y las dudas en el medio plazo sin ese apoyo del QE3 son elevadas. Otra cosa distinta es que el señor Bernanke vuelva a aparecer de nuevo y vuelva a hablar de QE3, entonces volveremos a subir todos y todos nos olvidaremos de los problemas que tenemos encima de la mesa. Pero por el momento no es esa la estrategia que ha captado el señor Bernanke. ¿Sí? y los miedos están encima de la mesa sin esos nuevos estímulos. Pues veremos a ver lo que ocurre en los próximos días. Lo bueno de la economía es que es algo vivo y todos los días pues nos encontramos nuevas noticias, nuevos panoramas, nuevos escenarios, y esto no voy a decir divertido, pero bueno, que es bastante ameno, que no es un terreno que prácticamente ocurre siempre lo mismo en el terreno periodístico, decimos. Nos pregunta Gator, que es la última consulta del día de hoy, si el IBEX sigue cayendo, ¿será conveniente vender nuestras acciones e invertir en otros índices? Esta pregunta creo que ya la habéis contestado más o menos, pero así tan pormenorizada creo que no lo habéis hecho, pero más o menos la respuesta, si escuchan los últimos consultorios tanto de Ana como del resto de los analistas, pues está prácticamente contestada, ¿no, Ana? Sí, más que vender nuestras acciones, yo creo que habría que mirarlas una por una. En el consultorio de hoy hemos visto, por ejemplo, caso de Inditex, caso de Yastel, que se están comportando muy bien. Podemos encontrar la mayor parte de los valores que componen el IBEX con unos aspectos técnicos que llaman a decir lo vendo todo. Yo lo que digo es que cuando iniciemos una posición, que nos pongamos los niveles de stop, que no aguantemos hasta lo infinito, y obviamente más que el recomendar irme a otro mercado, yo en este momento veo todos los mercados un poco tocados. Los americanos siguen aguantando niveles de soporte, pero quitando los mercados americanos que sí que han roto los soportes de corto plazo más inmediato, pero los que teníamos previstos para el corto plazo se siguen manteniendo intactos, los demás sí que muestran debilidad, con lo cual yo más que apostar por un mercado u otro, lo que estaría abierto es a lo que decía antes, ¿no? Tanto implementar posiciones al alza como posiciones a la baja. En este momento de mercado creo que es muy importante el ser dinámico, el aprovechar tanto un movimiento bajista como un alcista, y el ser muy riguroso sobre todo con esos niveles de stop, no quedarnos ni con una posición bajista que nos vaya en contra ni con una posición alcista que nos vaya en contra. Hay que limitar esas pérdidas y cuando nos equivoquemos detectar lo más rápido posible que nos hemos equivocado. Y ya como curiosidad, ¿cómo es un día como ayer para una empresa como la tuya, anarafels.com, versiones EAFI? Supongo que ayer pues no tendrías ni un momento para quedar con nadie, para hacer algo que te guste, que el teléfono no dejaría de sonar, supongo, ¿no? Me imagino. Bueno, veníamos posicionados, yo creo que en el último programa me hacías una consulta más o menos similar. Uh-huh. Venimos posicionados ya de posiciones cortas, tanto en bancos como en renta variable europea, como hemos iniciado posiciones también bajistas en renta variable americana, con lo cual era más por consultar incremento más o no incremento más y demás, pero que en cierto modo lo que intentamos es tomar las posiciones y dejarlas continuar los beneficios, ¿no? Con lo cual tampoco lo que se hace es un asesoramiento de corto rabioso, sino lo que se hacen son implementar estrategias que nos permitan estar pues determinado tiempo con ese movimiento activo. Tampoco es una locura, pero bueno, sí, la verdad es que hubo bastantes llamadas. Y hay que decir una cosa, que bueno, la gente pues normal que le era bueno, pánico en las bolsas, cae la prima de riesgo, sube, es total un 5 y pico%, que o cerca del 5% en la bolsa de Milán, el IBEX pierde un 3%, tal, tal, tal, pero que a pesar de eso, los que apostaron en cortos, por ejemplo, por el sector financiero, se llevaron ayer una buena tajada de beneficios, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que venimos comentando. Tanto la periferia de euro como los bancos europeos son los peor parados de estos movimientos bajos. Van a seguir encabezando los recortes si tenemos un nuevo movimiento bajista. Y yo creo que hay que estar cortos en estos tipo, en este tipo de títulos y de sectores. Con lo cual, insisto otra vez en la necesidad de que, tal y como están ahora los mercados, tal cual tenemos la coyuntura, aprovechar tanto movimientos al alza como movimientos a la baja, y para aquellos que no estén acostumbrados, bien que busquen asesoramiento o bien que se vayan a productos más tranquilos, porque lo de comprar y mantener, insisto, que no es una estrategia recomendable en estos momentos. Exactamente, y antes de terminar, pues cuéntanos qué se puede encontrar los amigos oyentes de Economía y Finanzas cuando entran en anarafels.com, un poco la página de entrada de tu empresa, ¿no? Sí, anarafels.com es la página corporativa de la EAFI. Es una empresa de asesoramiento financiero que está regulada por la CNMV. Lo que hacemos en las empresas de asesoramiento financiero es plantear estrategias de inversión para que podamos aprovechar los movimientos del mercado, las oportunidades que nos dejan los mercados. Teniendo en cuenta, muy importante, el perfil de riesgo de cada inversor, ¿no? Y lo que se le hace es, una vez definida esa estrategia, se le hace un seguimiento, se le dice cuándo tiene que salir, cuándo tiene que añadir y qué es lo que tiene que hacer para que esa estrategia salga lo más rentable posible. Exactamente, pues ya sabes, no hay pérdida, es facilito, anarafels.com, y ahí entras en la empresa de la amiga Ana para encontrar pues todo esto que nos acaba de comentar. Pues Ana, si te parece, pues te emplazamos para el próximo miércoles, a ver si van mejorando las cosas y podemos hablar en un tono mucho más positivo o con más confianza de cara a todos los oyentes, ¿de acuerdo, Ana? De acuerdo, estaremos encantados de estar otra vez con vosotros y esperemos que, como bien dices, las cosas estén mucho mejor, aunque por lo que veo en estos momentos, la verdad es que no hay mucha fuerza, al menos por el momento, para tranquilizar a los mercados. Perfecto, pues hasta el próximo miércoles entonces. Despedimos a la amiga Ana y nosotros pues prácticamente pues también ponemos el punto final, no sin antes contarte lo que están haciendo ahora mismo los índices. El IBEX 35 sube un 0,47%, el índice belga un 0,45%, el DAX alemán sube un 0,70%, el CAC 40 un 0,40%, el FTSE británico un 0,32, el PSI portugués, que se ha dado la vuelta, es un 0,28 lo que sube, el Eurostock 50 un 0,48, el ECO 10 un 1,01 y el FTSE MIB milanés un 0,57 al alza. Ayer en el cierre el Dow Jones perdió un 1,65, el Nasdaq 100 un 1,64, el S&P 500 un 1,71, el Nasdaq Composite un 1,83 y hace un par de horas se cerraba el índice Nikkei en Japón, en Tokio, con un 0,83 a la baja y está en 9,458 puntos. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en unas horas, justo después del informativo de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hasta entonces te deseamos que pases un fantástico día. ¿Qué más se dice? Bueno, que este programa evidentemente lo grabamos y lo pondremos a disposición en los lugares habituales, ahí en MB Radio, donde está en el apartado de podcast. Que pases un buen día y por nuestra parte nada más. Te dejamos con un poquito de música y ya enseguida las señales horarias de las 10 de la mañana. Hasta entonces, bye bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.